10:06 de esta mañana de lunes. Volvemos al aire de La Mosquitera. ¿Y qué comienza? Como todos los lunes, en este horario, comienza y se lleva a cabo la columna con perspectiva de géneros desde la Red Par Mendoza. Por una comunicación no sexista y ya detrás del teléfono está, para llevarla a cabo, para concretarla, Laurita Fioqueta. ¿Cómo le va, Laura? Buenos días. Muy buenos días, Gaby. ¿Cómo estamos? Muy bien, qué lindo, bueno, escucharla. Igualmente le digo. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema del que están hablando la mayoría de los medios, y es la propuesta del Gobierno Nacional de ampliar la licencia por paternidad. Esto no es un proyecto como se pensaba en los últimos meses, que iba a ser un proyecto sueltito, un proyecto que se iba a enviar como ley al Congreso, sino que está dentro de la reforma laboral. Recordemos que el presidente Mauricio Macri, luego de haber ganado, Cambiemos, las legislativas, tanto en provincia de Buenos Aires, en Ciudad de Buenos Aires, como en provincias importantes del país, incluido Mendoza, anunció reformas en general, entre ellas la reforma laboral, que todavía no se sabe mucho, sí se está hablando, y los primeros análisis apuntan de que es una reforma donde los trabajadores y las trabajadoras perderíamos derechos adquiridos, especialmente lo vinculado a los temas de indemnización por despido, donde se verían favorecidas las empresas. En este caso, la mayoría de los medios ha reflejado como un triunfo la ampliación de la licencia por paternidad, que actualmente es de 2 días a 15 días. Vamos a aclarar algo para no entrar en confusiones. En Mendoza, para los empleados públicos, ya es ley los 15 días de licencia por paternidad. La reforma que plantea el Gobierno Nacional abarcaría a empleados hombres de una pareja, digamos, que tiene una pareja heterosexual, digamos, mujer, varón. Esto lo vamos a decir porque también dentro de los cuestionamientos que se le hacen está vinculado a que esto se trata solamente de las familias tradicionales, claro, digamos. Y sería para empresas privadas y también para los empleados públicos nacionales, ¿sí? Sería una norma que abarcaría a todas las provincias, porque hoy, como pasa en Mendoza, hay otras provincias donde también tienen sus propias normas. Por ejemplo, la provincia que más licencia da a los empleados públicos varones por paternidad es La Rioja, que tiene 30 días. San Luis, por ejemplo, da 20, y así no nos vamos a nombrar todas las provincias, pero para que tengamos un panorama de qué se trata, ¿no? Esto es como algunos temas de los que hablamos, y bueno, esto depende de la voluntad, que decimos muchas veces, del gobernador o de la gobernadora, la legislatura de cada provincia. Bueno, esto vendría como a reordenar. Yo imagino que en La Rioja, si tienen 30 días, no se perdería. Me imagino. El tema es que cuando hay una ley nacional, generalmente la ley nacional tiene más importancia que la provincial. Habría que ver qué pasa en esos casos. Pero las críticas apuntan a ir más de fondo, y nosotras desde la Red Par lo que hacemos, entre otras cuestiones, es análisis también de lo que hacen los medios. Y los medios en general, especialmente los medios gráficos, como el diario La Nación, Clarín, también Página 12, han reflejado esto con distintos posicionamientos, esta noticia, que en principio obviamente es una adquisición de derechos porque son más días. Pero, por ejemplo, desde la CTA, en una nota que reflejó ayer Mariana Carvajal de Página 12, que la pueden encontrar yendo a ediciones anteriores de Página 12, desde la CTA, desde la Secretaría de Género de la Central de Trabajadores Argentinos, La crítica apuntaba a, bueno, está bien, se adquieren derechos, pero dentro de una reforma laboral que es perjudicial para los trabajadores y trabajadoras, ¿cómo podemos, claro, celebrar eso? Por otro lado, hay una falta de encuadrar este tema en políticas de cuidado, y en esto vamos a tomar un pedido del CIPEC, que es el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad del Crecimiento. Ellos lo que piden es una ONG nacional que generalmente trabaja temas electorales, pero también tienen otros rubros donde hacen trabajos siempre vinculados obviamente a las políticas públicas, y entre ellos vienen trabajando en los últimos años género y políticas de cuidado. Y el CIPEC lo que propuso este año es ampliar de los 90 a 98 días la licencia por maternidad, y a los padres darle 30 días, como sucede en La Rioja. Pero algo que me parece interesante es esta propuesta, que aquí lo vamos a analizar un poquito, que sucede en algunos países, que es la licencia universal familiar, que son 60 días lo que ha propuesto el CIPEC, pero bueno, en otros, y hay otras propuestas también dando vuelta en ese sentido. ¿A qué vamos con esto? Que no es solamente cuando el niño o la niña nace, que obviamente se requiere la presencia de la madre y también la presencia del padre, que es obviamente lo que se está viendo acá con esta ampliación de licencias parentales, sino que tiene que ver con, bueno, el niño o la niña se enferma. ¿Qué hacemos? ¿Quién lo cuida? ¿Quién se toma la licencia? Y generalmente se toma la licencia la madre, y muchas veces se ve perjudicada en su trabajo. ¿Qué pasa con la posibilidad de que sea madre o padre? Pero la respuesta es, bueno, pero el padre no me deja en el trabajo. Bueno, con esto, con esta propuesta de 60 días anuales de una licencia universal familiar, que además el salario esté cubierto, ¿no? Entonces, esto, digamos, abre otra perspectiva diferente a qué nos referimos cuando hablamos de políticas de cuidado compartidas, ¿no? De compartir los cuidados de los niños y las niñas en las familias. Esto se vería reflejado en algo práctico, concreto, ¿no? Si no, quedan como discursos muy, muy en el aire. Otro de los cuestionamientos a este anuncio del Gobierno Nacional es que, obviamente, y esto pasa con muchas medidas que se toman desde las reformas que se hacen a nivel laboral, esto deja fuera a, podemos decir, por lo menos un 40% de los trabajadores y las trabajadoras argentinas que se encuentran o trabajando en negro, en el sector informal, o también que son monotributistas. Quienes somos monotributistas, claro, no tenemos licencia por maternidad. Podemos tomarla si queremos, pero nadie, claro, nos va, pero no... Claro, hay unas coberturas, pero bueno, depende de lo que gana el padre, si uno la puede cobrar o no, pero está más vinculada a tipo de asignación universal por hijo, ¿sí? Exacto. También otro tema que hablábamos recién al comienzo y que tiene que ver con esta mirada de la familia tradicional, madre y padre, que además lo que hace es que tienen hijos e hijas de manera biológica, pero ¿qué pasa con los papás y las mamás que adoptan? Claro. Cuando vos recibís ese chiquito, esa chiquita, sea chiquito o bebito, digamos, bebita, o tenga 5 años, que uh-huh, muchas veces sucede eso. ¿Qué pasa en ese sentido? Bueno, eso no tiene cobertura. Claro. Sigue siendo excluyente, entonces. Claro, sigue siendo excluyente. A ver, tampoco podemos decir, bueno, qué malo lo que acaba de ocurrir. Se está ampliando. Pero falta un camino por recorrer que tiene que ver hasta por lo ideológico y tiene que ver con la mirada de las políticas públicas. Para que no nos quedemos con la noticia, ¿sí? No nos quedemos con el título que reflejan algunos medios y que es justamente esto. Claro, y en este sentido, Laurita, y que tiene que ver con lo que decías, digo, frente a todas estas reformas y frente a un contexto donde también hay una feminización de la pobreza y sí, cada vez mayor, ¿no? Exacto. Entonces, es como extraño, ¿no?, la situación, ¿no? Esto que claramente decís. Por un lado, se celebra que se amplíe este tema de las licencias por paternidad, pero ¿cuánto otro queda detrás y cuánto no se está analizando? Y además muy vinculado a lo que vos muy bien decís, Gaby, que traes acá, que es el tema de la feminización de la pobreza. Esto realmente habría que celebrarlo si fuera lo que marcaba, por ejemplo, la propuesta del CIPEC. Bueno, una licencia universal, claro, familiar. ¿Por qué? Porque la feminización de la pobreza también tiene que ver, más allá de, obviamente, una crisis económica, con, bueno, qué pasa con las madres que tienen que salir a trabajar, pero bueno, esos trabajos no contemplan que tienen hijos e hijas. Entonces, exacto, obviamente pierden espacio en el mercado laboral, pero no estamos hablando simplemente de, bueno, no se pueden desarrollar profesionalmente. No, se quedan sin laburo, ergo no cobran, se quedan sin plata, se empobrecen, ¿no? Porque no están dadas las condiciones en el sistema económico actual y obviamente en las empresas, en los trabajos públicos y privados en general, como para que esas madres pues puedan desarrollar sus trabajos y teniendo en cuenta también sin descuidar a sus niños y a sus niñas, ¿no? Así igual, es. Está como muy armado de esto, incluso los horarios que tienen los jardines en las escuelas públicas, donde los jardines son de 3 horas. Y bueno, obviamente había que meterse en otra discusión, si eso está bien y si está mal, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Quién va a buscar a esos niños y a esas niñas al jardín? ¿Qué pasa con los trabajos? ¿Hay permiso para esas madres para ir a buscarlos o no? Hay un ejemplo que obviamente sabemos que es otro modelo económico, otra cultura, etcétera, etcétera. No otra cultura que sea mejor o peor, sino que se mueven de otra manera porque es otro país, que es Suecia. Uh-huh. El modelo sueco implementa, imagínense, la licencia de familia, esta licencia universal que estábamos hablando recién, que proponía el CIPEC, en 1974. Y es desde el nacimiento del niño o la niña hasta los 12 años. ¿Qué significa esto? Padre o madre pueden tomarse 390 días. Tienen cubierto, o sea, 390 días en toda esa etapa, en los 12 años. Por año, hasta 120 días. Porque tu niño o tu niña se enfermó. O porque tenía una actividad en la escuela, por ejemplo. Y tienen cubierto el 80% del salario. O sea, esos 390 días te lo tomaste, descuentan un poco, pero del 80% del salario, de cobertura. Y además, alcanza a las familias que no son consideradas tradicionales. Yo estoy utilizando este término, pero digo, a ver, las familias que tienen, que son dos papás o dos mamás, se lo pueden tomar indistintamente. En las propuestas, por ejemplo, en esta reforma laboral anunciada por el gobierno, que contempla la ampliación de la licencia por paternidad de 2 a 15 días, es solamente mamá y papá, mamá mujer, papá hombre, ¿sí? Las otras familias quedan afuera de esto. Obviamente yo sé, y vuelvo a decirlo, Suecia es un país con otra situación económica, con una pobreza mínima, obviamente el trabajo en negro no existe, ni el trabajo informal, es obviamente mucho más fácil poder aplicar algo de esta naturaleza, pero no imposible. Digo, empezar a pensar que existen en otros países estas miradas y que se vienen aplicando desde 1974, es decir, hace más de 40 años, y el país no se vino abajo, claro, para aplicarlas. Exacto, más, al contrario, seguro. En una entrevista que sale ayer en Página 12 a un funcionario sueco, que habla de este tema, dice algo muy interesante. Y en realidad esto está así, pero la mayoría de los padres y las madres nunca llegan a tomarse esos 390 días. Porque está detrás de eso, bueno, ese prejuicio, los trabajadores y las trabajadoras se van a tomar todo, el nene tiene, o la nena tiene, no sé, una línea de fiebre y faltás, y esa cuestión así como muy fatalista, ¿no? Sí. Y además mucho prejuicio sobre el trabajador, la trabajadora. Absolutamente. Claro, en todo este caso tiempo. Pones sobre este ejemplo concreto, que bueno, ya por tercera vez repito lo mismo, ya sabemos que no es Argentina, que hay, digamos, otras condiciones económicas, pero igualmente, digo, se puede hacer algo así. Claro, es otra forma además de entender... Claro, y entender la niñez también, exacto, ¿no? Y las crianzas compartidas. Exactamente. Porque si es hasta los 12 años y son 120 días, digo, ¿no? Volviendo a este ejemplo. Claro, también necesito a mi mamá o a mi papá. Exacto. Que se quede al lado mío, si tengo 11 años. Claro. No, y de alguna manera para cambiarme el pañal. Claro, totalmente. Sí, sí, sí. Como bueno, me parece que se abre un debate interesante. Creo que no, obviamente no está en intención del gobierno hacerlo. No simplemente porque, bueno, tienen otra mirada de las políticas de cuidado, sino también creo que tampoco hay un conocimiento, ¿no?, de bueno, cómo se podría hacer, y en general en ningún gobierno hoy de las provincias argentinas. Habría que ver, yo no conozco cómo fue que se dio en La Rioja el debate para llegar a un mes de licencia, ¿no?, porque es como bastante progresista en derechos si se lo compara con el resto de las provincias argentinas, incluso en el resto de los países, porque ustedes saben que en Uruguay, tiene bastantes avances. Yo siempre pongo entre comillas esta palabra avances porque significaría que vamos a algún lado y no sé si es así, en materia de política de género, pero Uruguay da solamente 5 días por licencia de paternidad. Ustedes saben que en Uruguay está el aborto legal, claro. Pero bueno, da solo 5 días. Colombia da 8, Chile da 5, que también, por ejemplo, en materia de aborto tiene una legislación más flexible que la Argentina. Es decir que Argentina, con estos 15 días, sí ganaría incluso en el listado de países latinoamericanos, quizás se pondría entre, si no el primero, porque el resto de los países de su alrededor da muy pocos, claro, días. Pero sí, bueno, falta todo este debate y esta mirada y estos reclamos históricos del movimiento de mujeres, porque también está esto de, bueno, ustedes lo pedían, acá lo tienen. No, falta mucho por debatir y enmarcarlo dentro de políticas de cuidado y no dentro de una reforma laboral que, desde el vamos, parece una reforma que va a traer pérdida de derechos para los trabajadores y para las trabajadoras argentinas. Claramente, Laurita. Bueno, Laura, te agradecemos muchísimo, nos quedamos con todas estas reflexiones y todas las preguntas, ¿no?, que tenemos en esta reforma laboral que, como bien decís, va a traer muchas pérdidas y todavía, sin embargo, no terminamos de leer la letra chica. Exactamente. Ya lo sabemos, pero todavía no tenemos completamente todo lo que puede llegar a suceder. Exactamente, vamos a seguir ahí de cerca los debates. Así es. Bueno, un abrazo grande. Abrazo muy fuerte y será hasta dentro de 15 días. Sí, señora. Ahí estaba Laura Fiocheta llevando a cabo la columna con perspectivas de géneros desde la Red Par por una comunicación no sexista.